Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Box. Muy buenas noches, estamos en la tercera edición de Insomnia en Radio Box, obviamente, en 102.9. Hoy tenemos invitados especiales acá. Hola, Marce, porque después me decís que te doy toda la responsabilidad a vos. Y yo no te doy responsabilidad. Me dice, me tirás responsabilidad. ¿Cómo andan esta noche? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy tenemos invitados especiales. ¿Quién está con nosotros? Estamos con No Signal, con Marcelo y con Laura. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Marcelo qué? Para si sí lo conoces. Marcelo, ¿sí? Infra, para mí es Marcelo Infra. Porque sí. La otra noche cuando me presenté allá en la Viola, no sabía si decir Marcelo Mayer o Marcelo Infra. No, Marcelo Infra es para nosotros. Marcelo Mayer, bueno, arranqué mal. No, igual también Marcelo Mayer. Sí, lo que pasa es que uno tiene las referencias de la fiesta Infra. Es verdad. ¿Cuántos años la fiesta Infra? Ahora, ¿hace cuántos años que no, no, de hacer, desde o? Que empezaste hasta... En 2003. Bien, yo me acuerdo que cuando estaba en Berazategui, centro de Berazategui, veía siempre los panfletos pegados y decía, yo quería ir a esa fiesta. ¿Pero era Infra o tenía otro nombre? Tenía otro nombre. ¿Cómo empezó la fiesta? En Berazategui ya era Infra, empezó siendo Pravda. Ah, exacto. Arrancó en Solano. Solano y después, bueno. Siempre me pregunté, ¿qué quiere decir eso? Eso. Porque siempre es, me es el nombre de una moneda rusa, me parece. De una moneda rusa. Moneda, ¿no? Ah, moneda rusa, mirá. Ay, Dios, está sordo este hombre. Ya empecé a tomar, viste, y empezó. Y le pegó. Ah, escuchame, entonces empezaste en qué parte en Solano. Vamos a empezar primero a hablar un poco en la carrera de Marcelo. ¿Sí? Que empezó hace bastante, ¿no? Con esto de la música. Con lo de la música, ¿cuándo empezaste? Es una cosa que vos... Yo, la parte musical no la conocía, esta cosa de guitarra, esta cosa de vos, no la conocía. Nadie la conocía, me parece. Claro, la familia nomás. La familia nada más. Pero con la música arranqué después de lo que fue Infra. Cuando terminé de hacer Infra es como que me quedé exiliado, digamos. Sí. Ya me daba cosa ir a otra fiesta y mirar que... Que estaba pasando música a otro y no yo. Estaba muy mal acostumbrado a ser yo siempre. Es más, no iba a otras fiestas, hacía la mía, es verdad, por ahí. Es verdad. Cada tanto aparecía, pero me costaba mucho. Bien, o sea que después de Infra, ¿cuál fue la última? ¿La última Infra? Sí. En octubre de 2013. Qué increíble. Fue ayer. A mí me encantaban esas fiestas. Encima ya venía el enganche con las últimas fiestas de ya presentábamos ya venían, bandas en vivo. Exacto, exactamente. Bien, Infra, vamos a Infra ahora, porque nos fuimos mucho de tema. Yo soy de irme por todos lados. Infra, en Quilmes, Berazategui, ¿cuándo empezó? Y a mitad de carrera de lo que fue Pravda, habrán sido 4 años de Pravda y 6 de Infra. Yo le quiero comunicar a la gente que este hombre se movía para hacer esas fiestas. Hemos visto muy buena organización, madrugaba, era el que estaba ahí, el que quiere que quede todo perfecto y demás. Y ahora tienen un proyecto musical interesante, ¿sí? Que se presentó el 9 de marzo en la Viola Quilmes. Coméntenme cómo fue que empezó todo esto. Cualquiera bueno, de los dos. Esto empezó hace 2 años atrás, más o menos. ¿Quién tuvo la idea? Y no sale la mano arriba, ¿no? En la radio, ¿no? No, el tema arrancó porque se me había presentado la oportunidad de tocar en otra banda, en una banda. Y justo se había ido al cantante y de cara rota agarré yo. Y sí. Me fue muy mal. Pero muy mal, ¿sí? ¿Viste? No, ¿por qué? No ensayaban, ¿qué pasó? Los muchachos no ensayaban nunca, sí. Yo vivo en Quilmes, uno vivía en La Ferrera, el otro en Caballito, claro, no había forma de encontrarnos nunca, los chicos se manejaban con computadoras, yo era el que iba en vivo, digamos, sí. Y bueno, está arruinado. Había hecho, me gustaba mucho ese proyecto, porque ya venía el proyecto ese, yo los venía escuchando y era muy fanático, y bueno... agarré ahí y bueno, también hice una inversión grande, ¿viste? Fue cuando me animé a comprar una guitarra nueva, pedaleras, efectos para micrófono, batería electrónica. Habíamos hecho una Da una inversión bastante. Claro. Y bueno, después de eso, como que me pintó otro bajo más después de irme a esa banda. Como que claro, no como me gusta que el tema del fracaso, ¿viste? Sí, es difícil. ¿Viste? Y bueno, después agarré y dije, bueno, Laura me había ayudado mucho Laura en el proyecto. Laura dijo, yo también estoy. Obvio. Sí, no, pero el tema fue que cuando empezó esto, todo lo que había gastado, ella me consintió para que yo lo haga, y es como que quedó en nada. Y llegó el momento que me puse a pensar y tenía dos opciones: o vender todo lo que había, o seguir. No, vender y conseguir algo de todo lo que había perdido, o utilizarlo. Y bueno, se me dio por subir a una habitación, poner todos los equipos, unas bases que tenía grabadas hace 20 años. Sí. Te digo, los temas de No Signal están hechos hace 20 años. Ah, bien. Y por eso tienen un gusto muy ochentoso, muy noventas, ¿viste? Sí. Claro. Y estoy tratando de, por lo menos los que tengo hecho de esa época, no contaminarlo con tecnología de ahora. Viste, que tenga esa cosa, y bueno, después lo que vengamos haciendo se va a ir fusionando. Claro, claro. Y de ahí lo interesante, que, digamos. Claro, lo interesante es que estuvieron con dos bandas que tienen un peso, o no, se sintieron con mucha responsabilidad de estar con esas dos bandas, porque estamos hablando del proyecto Estéreo y la otra banda de este Marcelo Chirico, Iván de Wallman, que son bandas que son ya, ¿no? Que tienen un renombre y ya tienen con. Entonces ustedes estuvieron ahí. Yo creo que New and the Wallman es como el padre de ahí de Lander. Claro. Algo así, ¿no? Sí, sí, porque yo estuve viendo, él es una persona muy interesante para traer la radio, el tema de que tuvo unas bandas varias con mucha gente conocida y demás. Tiene carrera y. Tiene carrera, buena carrera. Y bueno, es todo un tema. Y Proyecto Estéreo me parece que es una banda que ya está consolidada. Y está muy buena. ¿Y ustedes cómo se sintieron? A mí me gusta, yo quiero saber cómo se sintieron ustedes cuando tuvieron que salir al principio. Perfecto, nos sentimos perfecto. Sí, no, el tema es que, a decir verdad, la fecha la armamos nosotros. Bien. Hablamos. Ustedes consiguieron todo. Nosotros conseguimos todo. Ustedes dos están juntos por algo. Tenés que ser productor, boludo, productor y empezar a producir. Armamos la fecha. Sí, armamos todo nosotros. Elegimos las bandas. Bien. Hablamos con Matías de La Viola, que se portó re bien con nosotros, le mostramos un demo, le gustó. Un demo casero, ¿no? Grabado a pulmón. A pulmón. Y bueno, le habíamos dicho que íbamos a debutar en realidad íbamos a debutar en noviembre. Sí. En Andén 18, ahí cerca. Ah, mira, sí, conozco. Y él dijo, no, quiero que debuten acá. Y bueno. Mirá, esa buenísimo. Cosa de que le interesó a ese punto, dijimos, bueno, vamos a arrancar ahí. Además, somos habitués ahí, ¿viste? Nos sentimos más como en casa. Sí. Y hablé con él de armar la fecha con New y con Proyecto por el tema de que era nuestra primera vez y nos queríamos y sentir cómodos. Son allegados. Yo creo que con New amigos, vos estuviste en el video. En el videoclip de Luna Asesina. Claro, en Luna Asesina. Exacto, sí. Tenés a alguien reconocido acá y pero obvio. Mirá, justo el director estaba preguntando qué tema les podemos poner de fondo. Pueden poner el de New and the Wallman. Ahí está, New and the Wallman. The Killing Moon. Operador. The Killing Moon. Operador. Usted. ¿Cómo sigue la carrera a futuro de esta banda? ¿Sí? No tiene futuro. No tiene futuro. No tiene ustedes futuro. Viven el día a día. La verdad que sí, o sea, vamos paso a paso. El tema era algún día tocar en algún lugar. Se dio de tocar en La Viola la primera vez. Tocar en La Viola. ¿No? ¿Y ahora dónde sigue? ¿Dónde tocan la próxima vez? La próxima, el 25 de mayo, en La Cigale. En la ciudad, capital, que es 25 de mayo 597. Justo, 25 de mayo 597. Exacto, sí. Es un lugar de, obviamente, siempre llevan bandas muy conocido. Sí, he ido varias otras veces. Bandas también. Sí. ¿Cuáles son las otras bandas que tocan? Ay, Beta Splendens. Ahí está, Beta Splendens. Y Gaby Masleo. Muy bien. Cerramos nosotros. Cierran ustedes. Cerramos. Eso está bueno porque, bueno, no sé si es mejor abrir o cerrar. Depende del lugar. Depende del lugar. Claro. Y ustedes ya vieron el lugar, cómo es que se van a manejar. Sí, ya lo vimos. Sí. Bien. Lindo, sí, lugar. Está lindo, lindo el lugar, lindo. Para tocar. Sí, porque yo está fui, bueno, yo bueno. A la Cigal fui cuando estaba sobre 25 de mayo, más arriba de donde estaba, no donde está ahora, viste que ahora está arriba. No, yo el anterior no lo conocí. Ah, no lo conocí. Directamente conoces esta parte. Bien. Después del tema este que tenemos, vamos a seguir hablando con estos dos chicos. Muy interesante la conversación. Así que nos sigan contando un poquito más antes de. Bueno, que si quieren mandar WhatsApp. Mensajes de audio pueden mandar al 11-6400-7047. En un rato ya va a empezar el sorteo por un tequila. Sí, vamos a tener un tequila gracias a la gentileza de Amar al Whisky. Pero hoy la vamos a hacer un poco difícil. Vamos a tener dos temas de dos películas. Y me tienen que decir de qué películas son. Porque no es una, no es de la banda sonora de las películas, ¿sí? Es una parte de una... parte de la película. Y el que presta mucha atención, el que le gusta mucho el cine, va a saberlo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Vamos al próximo tema? ¿O tenemos llamado? ¿No tenemos llamado? Tema, vamos al tema. Asístenos de Down Chop Suey, una banda explosiva para mí. Para mi gusto es explosiva esta banda. Qué como temita, ¿eh? Es un tema bien power, ¿sí? Como para empezar. Nosotros en esta parte buscamos un poco escuchar música del 2000, ¿sí? Sí. Empezamos con Brandon Flower, I Can Change. Bueno, acá tenemos otra amiga recién llegada, que vino tarde, el colectivo se atrasó. Vino Paulita. ¿Cómo andas, Paulita? Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Todo bien? Vino con el marido Esteban, acá. Es que no quiere hablar. A hacer el aguante. No quiere hablar porque si habla, se queda él con el programa. Bueno, Paulita acaba de decirlo, va a decir los teléfonos, el WhatsApp, ¿cómo es? 1164-007047. Pobre Paula, las esas hablas que está chapelando. Está bien, que labure. Bien, vamos a volver con mis invitados porque es como ellos no quieren. Yo lo voy a hacer hablar. Ya le dije que participe. Bueno, Marce, ¿para cuándo una infra? Ay, no sé, la verdad que no sé. Ahora estamos concentrados en esto, por ahora. Pero porque, estaría bueno eso de una porque, infra con el no signal ahí de Hugo Kinder adentro. Sí, ni hablar. Para que no los recién nos está escuchando, el público se renueva, como dice Mirtha Legrand. Estamos con el no signal. Y a mí me interesaría saber de qué la banda, de dónde salen las influencias. ¿En quién se inspiraron en algunas cosas? ¿Tienen temas propios? Contame un poco, a ver, cuéntame alguno de los dos un poco. Bueno, sí, tenemos temas propios. O sea, en realidad la banda se formó con temas propios. Y bueno, hacemos covers, obviamente, para que nos vayan conociendo. La idea es hacer temas propios. Claro, sí. Una que sepamos todos. Y eso está bueno, a mí me encanta. Porque cuando voy a ver una banda nueva, también que hagan unos covers, a ver cómo tocan también. Me gusta ver que hagan las dos cosas. Claro, claro, obviamente. A ver, ¿cómo puedo preguntar? La última parte, a mí me gustó esta parte, la fusión que hubo con los Cadillacs, esta parte que cantaron al último, me encantó. Gente que no con el genio de Dab. Eso, estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Y el solo ese que hicieron con el video atrás estaba justo. Bueno, ese tema se llama Exaudi. Es el único instrumental que tenemos. Bien, me encantó porque hay un video de los 80 atrás. Que no me acuerdo de Max quién era. Headroom. Ahí está, buenísimo. Muy bueno. Ese tema en realidad se terminó de hacer esa semana en esa versión. Porque esa versión tiene una parte donde baja y queda el solo de batería. Se terminó haciendo esa semana porque en realidad íbamos a tener un invitado en ese tema. Sí. Que es un integrante de la banda Exaudi, por eso se llama así el tema. No sabíamos qué nombre ponerle y le quedó Exaudi. Bien. Iba a ser el muchacho, iba a ser un solo, se puede decir, iba a ser un baile de robot. No sé si te acordás en la época de Tinelli, Ritmo de la Noche, sí, que contrataban a uno que hacía de robot. Sí. Él es. Bien, tiene una banda. ¿Sabes que me suena esa banda? Muy buena banda. Es una onda muy Kraftwerk. Toca muy de vez en cuando. Bien, repitan la fecha de la próxima No Senior. Sábado 25 de mayo en La Cigale. 25 de mayo, 597 ¿Con Capital. ¿Quiénes están? No, me la complica. Es mala. Beta Splendens y Leo más Gaby. Gaby más Leo, perdón, al revés. Gaby más Leo. Muchas gracias por venir, porque yo sé que mañana se tienen que levantar temprano, Queremos también mandarle saludos al otro integrante de la banda. Por favor, muy bien. Andrés. Yo me olvidé. Manden saludos cosas. a los que tres, quieran. ¿Sí? Son tres. Sí. Exacto, sí. Andrés Diem, que nos está escuchando. Sí. Y está enojado con ustedes dos. ¿Por qué? Más con vos. ¿Por qué? Porque la otra vez que arreglamos para venir al programa, dijiste, si querés también invitarlo al otro muchacho. Bueno, pero yo no sé. Se quedó muy tocado. Dice, tenemos un maniquí en casa, dice, llévalo en mi nombre. Sí, pueden venir ustedes cuando quieran, cuando tengan las fechas que tengan que tener. Gracias. Cuando tengan el material,

11-6400-7047. Bien, continuamos con Insomnia, por acá por Radio Box 102.9. Bájame el celular. Sí, perdón, perdón, justo. La chica me está mandando mensaje. Lo buscando. Sí, lo único, pero tenés que bajar, tenés que ser un poco más vivo para esas cosas. Bien, teníamos recién a Butterfly de Crazy Town, Red Hot Chili Peppers, Other Side. Yo creo que es una de las... Primero la banda esta de Crazy Town, acá en la Argentina sacó este tema y chau chau, adiós. Y nos vemos en el corte. Sí. Y Red Hot Chili Peppers es una banda que viene siempre con la... Viste que siempre nosotros hablamos de esto, de que siempre tiene esta forma, siempre las mismas, la misma sinfonía, las mismas guitarras, siempre con lo mismo. Y ¿sí? Nunca lo podemos ir a ver. Y nunca lo podemos ir a ver porque no tenemos plata, somos pobres. Y bueno, viste, encima ahora. ¿Qué va a ser? tenemos... el WhatsApp que WhatsApp de la radio para que manden audios 11-6400-7047. Ahora en este momento ya vamos a poner los temas para que empiecen a para que mi operador me está diciendo que hay un audio, porque me gustan los audios a mí. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas noches, chicos de Insomnia, los quería felicitar por el programa. Los estoy escuchando desde Pergamino, así que seguramente saben quién está hablando, que mi corazón está ahí en Quilmes y que los quiero mucho. Así que los voy a seguir escuchando hasta las 2 de la mañana. Ay, éxito. Muy bien. Qué grande, bien. Dani, me vas a hacer llorar, hija de puta. Te mando un beso gigante, perdón por las malas palabras, pero bueno, te mando un abrazo gigante, Dani. Gracias por escuchar. Dale, Dani, un beso grande desde allá del Pergamino. Siempre nos está haciendo el aguante. ¿Algún audio más? Ay, qué lindo. Los aguante audios. Insomnia. Aguante la radio. ¿Quién es ese? 102.9. Vamos, Marce, vamos allí. Está buenísimo el programa. Les mando un abrazo a los dos. Digan que está buenísimo. No es. Que diga el nombre. ¿Quién por favor, el que llame, por favor. Bueno, si bien yo le conozco la voz a mi cuñado, no hay problema. Pero los que llamen, por favor, dejen su nombre porque si no... No sé quién. Uno más. A ver, vamos con otro. Hola Gise, hola Marce. Los felicito por el programa. Tío. Y el nombre de la película es The Butterfly. Les mando un saludo. Eso se está arreglado, me parece. Está arreglado. No, es un desastre. No, qué vergüenza. No. Ahí está. Porque él está como del más allá. Como la otra vez nosotros dijimos que estaba desde el más allá, él sabe. ¿Sí? Este sería la primera canción del concurso. La primera canción que tienen que adivinar de qué película es. ¿En qué parte aparece? Porque si bien no es parte de la banda de sonora de la película, aparece en una parte de una escena de la película. ¿Sí? Peliculón, para mi gusto. Sí, para mí es una de las mejores películas así. ¿Acá la saben? ¿La sacó alguien? Escuchen bien, el del otro lado. Capaz que aparece en otras películas, porque la otra vez a mí me dijeron que la película de esa Back to the Bone que pusimos de rock aparece en el juego de gemelas. También, no solamente en Terminator. No sé, ¿vieron? Sí, Politaki, ¿qué onda? Sí, no sé. El otro tema, ¿cuál es el del concurso? ¿No sabés? ¿No? Ahí está. Este es el de New Order Confusion. Pero bueno, vamos a esperar que manden audios y digan a ver en qué película está. Una de mis preferidas también, al 11-6400-7047. El que ve películas de acción, ciencia ficción. En esta parte se arma. Es una de las mejores partes también de la película. Sí, es una de las mejores partes. Nos podés escuchar desde la Play Store Radio Box 102.9. Vos podés bajarla. Nos están escuchando desde Lugano, desde San Justo, desde Morón, desde Flores.

Por eso, tenés que participar al 11-6400-7047, ¿sí? Y decirnos los temas. ¿De qué película? No, ¿en qué película están? Sonora, sino que es parte de una escena de la película. En el caso de la de New Order, de una película de acción. Y en el caso de la de Oasis, es una película media de ciencia ficción. Sí, media dramática, ciencia ficción. Sí. Hasta ahí vamos a dar Ahí nada más. Nada más, porque si no ya empezamos, ¿sí?, a dar muchas pistas. Y... no tienen que decir cuál es el tema, tienen que decir en qué película está, nada más. ¿En qué película? Y en qué, ya le, si le pido la escena ya sería demasiado. Nada, nada, tampoco. Pero la de la de Blade, sí. Me podrían decir la escena que aparece. No, no. ¿Cómo te parece? No, es que es media, no le da mala la cabecita. Soy mala. Bueno, ya está. ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos, se me fue, ¿qué querés? Voy a decir una promoción. Hoy viernes 5 de abril, La Mucura presenta Luxuria, ¿sí? Va a estar Mike McLaren, Raúl Escobar, Iona Tempura, Soledad González Lagarde. Es en La Mucura, en Requi, en Avenida de Mayo, 1948. 9:48, la entrada es $200 toda la noche. Es por lista de invitados $100, o sea que la lista de invitados cerró hoy a las 9 de la noche y hasta las 2 y media pueden entrar por $100. Podés seguir a Namucura en Namucura Club y en Instagram Club Namucura. Sebastián Namucura va a estar dentro de unos días, de unos viernes con nosotros y nos va a estar contando un poco del tema de cómo se hizo toda la fiesta y demás. Después tengo otra fiesta que está buena para el que les gusta el rock, ¿sí? ¿Cuál es? A ver, ¿dónde? La fiesta es... Esperá. Rocker Club. Van a hacer un homenaje a Scott Weiland. Especial 80, 90 y 2000 del rock y el pop. Va a estar Cande Durán y Olvídate, Cristo Guri, Gusanos de Marte, DJ Set, con los mejores videoclips y compilados del 90 y el 2000. Cerveza artesanal, tragos, videos en pantalla, demás. ¿Qué es? ¿En Capital? ¿Acá en Quilmes? Pero no me dejaron la dirección. Pablo, si me estás escuchando, déjame, mostrame la dirección porque no me la dejaste, ¿sí? Bueno, les quiero decir el tema del concurso, que para ganarse el tequila tienen que adivinar las dos películas, no una sola. Así que bueno, esperemos que manden audios con las respuestas al 11-6400-7047. ¿Tenemos? ¿Mensajito? Mensaje. Hola, Insomnia. Buenas noches. Queremos saludar al programa. Soy Witty, de Brazatei. No, eso no. Saludos. Aguante, Insomnia. Qué grande. Alumno tuyo. Pero... dijo de Brazatei. ¿Pero de Brazatei? Pero primero te dijo seño. ¿Cómo seño? No dije seño. Yo escuché seño. Hola, Insomnia. Hola, Insomnia, perdón. Muy buena música, Insomnia. Les mando un beso y nada, buenísimo el programa. La señora del pozo. Creo que es la señora del pozo, la Natalia, vieja. Natalia. Sí. Todavía está con el pozo, no sé, debe estar todavía. Hoy no está lloviendo ni nada, así que no sé si estará inundado el pozo. Vamos, esperemos que no. Otro. Hola, chicos, hola, bueno, de acá de Claypole. Ay, Eric. Muy bueno el programa, un saludo, chicos, muy bueno. Así que bueno, y mándenle un saludo a mi señora, que es el cumpleaños. Ahora le vamos a mandar un beso. Los esperamos, besos. Qué grande, Eric. Mortal Kombat, a ver si me gano algo todavía. Qué genio. Bueno, Eric de Solano, mañana cumpleaños la señora Mara. Le mandamos un beso grande a Mara. No vamos a decir la edad para no quemarla. Pero bueno, ya para la próxima también tenemos un costillar gratis. De gentileza de la chiquita de Solano. El próximo, a ver. ¿Cómo están, chicos? Marcelo y Papá Enojón. La única banda sonora que en este momento me interesa escuchar es la de Avengers Endgame. Que vamos a ir a verlo los tres juntos, que ya tengo las entradas en mi poder. para el miércoles 24 de la pre. Está haciendo todo la el preestreno. Es la única ya está, que Carlito, ¿qué? Escuchar y que me eriza la piel. Ay. Que siga los éxitos. Me eriza la piel. Feliz Dios. Cumpleaños, Mara. Que los cumpla muy feliz. Y mañana lo vamos a pasar bien. Vamos a divertirnos, a bailar y a tomar mucho. Besos. Carlito va a comer, por eso. Pues si quiere llenar la panza. Dios mío, este Carlito. Bueno, el 1164007047 tenés que adivinar. ¿Sí? Las películas. Y las escenas. De las películas. Nah, escenas, sí, las no, escenas. Con las películas está bien, me parece. ¿Sí? ¿A vos te parece? ¿Vos qué decís, Paula? Con las escenas. Sí, con las escenas. Se le hace más difícil. Así no la regalamos hoy, lo regalamos en alguno de estos viernes. Bueno, está bien. Ahí está. Si adivinan la escena, pongo yo un pack de 6 cervezas. Dale. Ahí está. Uno más. Hola, buenas noches. Soy Berta y quería mandarle un saludo a mi hermana. Que está operado de hemorroides. Arriba, vamos, vamos que salimos de esta. Saludos a todos ahí en el programa. Ahí está la señora. Qué grande Berta. Berta de ahí, es la vieja del pozo esta. Me hace llorar siempre esta mujer. Dios, me hace llorar porque mirá, me pongo a pensar en las hemorroides que tiene. Hemorroides. Ay, Dios. Yo tengo un amigo, el Cucho. El Cucho la agarra y le cura toda la hemorroide. Ella lo conoce, el Cucho. ¿Lo así conoce, el Cucho? Creo que sí. No sé. O Natalia, la otra. Sí, Natalia. Sí, le va a contar quién es el Cucho. Sí. Bueno. ¡Ay! Un audio. El tema es de Oasis, del efecto mariposa. ¡Epa! No sé. No sé, vamos a ver, vamos no a ver. No sé. ¿Quién dijo eso? Berta, me parece. ¿Berta? Que sí. Bueno. ¿Alguna más? Ninguna más. Vamos a ir ahora a este bloquecito, en pequeño bloque de rap, tipo de hip hop, con esta mujer que me encanta. Seguimos con el 2000 todavía. Sí, obvio, con el 2000. Con esta mujer que innovó durante los 90, durante el 2000, con sus videos. Los videos son todo. Muy linda también. Bueno, eso lo dejo a tu criterio. Vamos a ir con Missy Elliott, Work. I get that money every day, no I'm getting paid. No, I'm blowing that weed. I get that money every day, no I'm blowing that weed. Comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. My chocha, you do what you don't, or you will, I won't cha.

no dormirse. Bueno, le quiero mandar un saludo grande a Tetu y a la mujer, a Maru. Gracias por oficiar en el programa. La verdad que el apoyo, la verdad que nos vino muy bien. Y la verdad que me siento muy agradecido. Bien, yo estoy con Kiss. Es el tema. 1164-007047. Recién estuvimos con un tema de Nirvana. ¿Cómo es el tema? Yo en inglés no, la verdad que no manejo. Y hoy estoy como medio trabada. ¿En castellano? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es You Are? Ese es el tema. Hoy hace, ya pasó la hora porque ya son 1:10, 14 25 grados. Años, ¿no? 25 años de la muerte de Kurt Cobain. Es increíble. Fue una de las bandas representativas del grunge, ¿sí? Después de ahí podemos hablar. Antes y un después. Sí, es un antes y un después de esta banda excelente. Después llegó a tocar acá en Argentina. Sí, tocó en la Argentina, es verdad. No sé en dónde. ¿Tenés idea? Creo que en Vélez. No recuerdo. Era muy chico. Creo que en Vélez. Pero hoy estaba escuchando Aspen y. Sí, creo que en Vélez. Bien, ¿tenemos llamados? Llamados, mensajes de audio, de WhatsApp. No estoy tomando. Hola, profe, soy Danilo y acá estoy escuchando tu programa de radio. Ay, muy bien, Danilo. Qué que grande, no fue Danilo. A la escuela porque estaba enfermito, pobre. Todos los viernes. Sí, no, él ya le sube la nota. Porque después... Danilo tenía 10 en todas las pruebas. Qué grande, Danilo. Un saludo grande, Danilo. Está todos los viernes, firme. Sí, él está firme junto al pueblo. ¿Cuántos años tiene Danilo? 14. Trece años, mirá. Sí. Yo a los 13 jugaba la bolita ahí en la esquina de casa. No, él está todo. Vieron que ahora la adolescente no es totalmente diferente al de esa época, ¿eh? Ya están con el WhatsApp, el celular, están con las niñitas. A full. Bueno, pero él aprende un poco de música. Sí, es igual verdad. Es una persona. Danilo es un chico muy de otro planeta, ¿eh? Lee, escucha música. Es muy totalmente diferente a los chicos. Si bien le gustan las cosas cotidianas del adolescente, sí. Él tiene otro pensamiento diferente. Lástima que vive lejos, porque si no lo traía acá como para que ustedes vean. Mira. Tiene unas ideas muy buenas. ¿Y por qué escuchar esta música? ¿Quién le hace? Y tiene influencia, él es muy... La buena música, porque bueno, el trap y todo eso que se escucha ahora, la no, verdad No, él que... otra vez pidió Queen, así que imagínate, así que viene ya desde sus padres. Coméntame, Danilo, a ver, ¿de dónde escuchás ahora? Seguramente estás escuchando. ¿De dónde sacaste los estilos musicales? Dale, mándate un audio. Otro audio. Ahí. Chirola, ¿de qué habla? Era Chirola. De acá, al amigo de acá, de Quilmes. Los felicito por el programa. Realmente Chirola es buenísimo un amigo de él. Y sigan pasando buena música. Que está buenísimo. No tengo sueño y no aguante insomnio. Les mando un abrazo. Qué grande Chirola. Porque está escuchando insomnio. Qué grande Chirola. Te mando un abrazo grande, Chirola. Sos un capo. ¿Otro audio hay? ¿Cómo lo querés al Cucho, Marce? ¿Cómo lo querés? Lo contás bien. Con esta mujer que me encanta. Hay que quererlo. Seguimos amigos. Con el 2000 todavía. Sí, obvio. A mis amigos los quiero, loco. Con esta bien. Mujer que me alegro, innovó. Loco. Gracias. Sí. Mañana lo llevamos al Cucho, si querés. El tripa le dicen al Cucho acá en el barrio. No sé. No, mirá que vos... No, porque trabaja prohibido. En la carnicería, por eso. Está bien, está como prohibido, censurado usted, señor. Sí, bueno, está bien. No dé definiciones. Otra. Hola chicos de Insomnia, y bueno, habla Fernando Loaiza, DC Urbano, desde acá del sur argentino. Y bueno, quiero pedirle un tema, bueno, en esta fecha que pasó, como sabemos todos, a 25 años de su partida de Kurt Cobain, quiero pedir un tema de Nirvana. El tema es About a Girl, así que este es un tema que bueno, que sonó, como sabemos igual todos, en todas las radios en el principio de los 90, así que pegó muchísimo, más el Unplugger que hizo en la MTV, que fue histórico. Así que le mando un abrazo a todos ustedes y bueno, y seguir trasnochando con Insomnia. Saludos, gente. Fernando siempre está con nosotros y está desde el sur, ¿sí? Escucha toda la programación de Vox. Qué y grande. Siempre nos da el aguante a todos los programas. Ahí sí. Damián va a ir preparando el temita ya. No hay otro audio. No. Ay. No, pero vamos. No, pues si no. No, después. Vamos a tirar el WhatsApp a ver si adivinan los temas de qué película son. Manden mensajes al 11-6470-47. Se ganan una botella de tequila si dicen de qué película son los temas. Y si dicen de qué escena, agregamos un pack de 6 cervezas. Bueno, este es el primer tema. ¿De qué película es? Acción. ¿Pista? No hay, olvidate. No. De acción. ¿Y la otra? Bueno. ¿Y el otro tema? Si lo tiene el operador. De Oasis. Estaría bueno que me digan la escena. Si dicen la escena, les doy un abrazo. Es lo mejor, la mejor. Buenísima la película. ¿A qué número tienen que llamar? Paulita, ¿qué número? Al 11-64-00-70-47. Tiene menos fuerza, Paulita. No, hoy está mal. Le falta comer carne. Acá, Esteban, dale, comer carne. Una bronquita. Le falta carne a Paulita, me parece. Está mal, pobre. La alergia le viene mal. Vamos a empezar con un bloque de la Argentina. ¿Sí? Vamos 90 Argentina. Y vamos a empezar con esta banda representativa de los 90 que vale decir o no. No la escuchaba mucha gente igual. Era muy under. ¿Eh? ¿Qué me decís? Muy under. No mucha gente la escuchaba, era no. Solo los raritos. Yo era muy chiquito, sí. ¿No? Era muy chiquito. Sí. Los raritos lo escuchábamos a esta banda. ¿Rarito en qué rarito sentido? Rarito de que no escuchábamos la misma música que escuchaban los demás. Ah. Y la gente frikis. Que no escuchaba, claro, los que no escuchaban la así misma como música. Danilo que no escuchaba trap. Danilo vas a conocer esta banda, que no la conoce. Vamos a ir al próximo tema. Está buenísimo, Los Brujos. Ahí arrancamos a full, dale. Manda sumen. Tu mirada penetrante y tu aliento. La regla es no dormirse. Raro que no los metiera en la lista de temas, porque la verdad que es una banda que sigo desde los 17 años, así que, y fueron, como estábamos hablando recién, fueron mutando, ¿no? Sí. Estos Babasónicos, que hoy hubo mucha gente que los dejó de escuchar hasta el, creo que hasta Miami, hasta ahí, y después. Ese es el tema que íbamos a poner como el concurso, ¿te acordás? Sí, pero era muy fácil. Este tema me encanta. De Sheryl Crow. Sí, en un par de sábados viene un programa que va a ser todo 90 electrónico. Ah, sí, sí. Dentro de poco acá vamos a tener a un integrante de una... a Nicolás Chamorro lo vamos todo. A tener. Que va a ser una... Sí, que lo conocés. Operador, no te hagas el que no todo lo toda electrónica de 2090. Vamos a hacer todo... Bizarro, de todo, claro, vamos a hacer. Todo el programa con Nicolás Chamorro, mostrando un poco de lo que va a ser su fiesta. Sí. ¿Sí? No sé si tocando, no sé si me parece que me va a traer la lista de temas y vamos a hablar un poco, a ver... Ojalá, si toca. Si toca, estaría buenísimo. Si toca, toca. Teque, toca. Pero no, a mí no me dio la seguridad esta de venir a tocar, sino si iba a venir a... Ya lo voy a llamar en la semana, le voy a poner una apurada, digo, campeón. Vamos a ver. ¿Cuál es el número de teléfono? 11-6470-47. Pensé que le iba a decir Paula por eso. Paula, 11-6470-47. Para los audios de lo, del concurso. Que de más, claro, que manden WhatsApp diciendo. ¿Hay audios? Sí, hay audios. Mandando audio. Saludos, lo que quieran. Hola, buenas noches, gente de Insomnia. Quisiera saber y que manden bien los temas, los dos temas, porque uno acertamos, pero el otro no sabemos, porque tiene tres películas y estamos debatiendo acá. Así que queremos saber si lo explican bien, este, para ganarnos el tequila nosotros, si no la hacen tan larga, ¿no? Porque me pasa, son medio ratitas, como que la quieren dejar para la semana que viene. Sí, olvidaste. Yo soy rata y no sé quién sos vos que me tenés que estar diciendo que soy rata. Peor se la voy a hacer. El primer tema de New Order. No, es no. Un remix de New Order, está en una película de acción. Y el segundo, el de Oasis. Oasis, está en una película de ciencia ficción. ¿Qué quieren? ¿Que pasemos los temas otra vez? Ahí está. Este es el New Order. Ahí está. Muy bien. Para hacerse parecer unos rata. Tienen que contar la escena. Claro. Que cuenten la escena. Claro, si cuentan la escena se llevan un pack de cerveza. Claro. A ver. Hola, gente insomnia, ¿cómo dicen que les va? Acá Franquito, les mando un abrazo enorme. Y ya que estamos en la noche, quería pedir un temita de Sumo, en lo posible. Ahí está, vamos a tener Sumo. Abrazo. Qué grande Franco. Sí, mirá, está justo en la lista el tema de Sumo. Así que, así que ahora, ahora viene para vos. ¿Hay otro lo audio? Pedís, lo tenés. Daniel no es el único que está escuchando en tu radio. Saludos. No sé quién es. Hola, yo soy Daniel. Daniel no es el único que está escuchando en tu radio. Saludos. Bueno, no sé. No, no. No sé. Ay, Dios, me sorprendo acá. Todos los viernes me sorprendo. Qué buena música, por Dios. El primero que pusieron me encantó. Danielito es ese. Es Danielito de Lugano. Sí, es mi alumno. Un beso grande, Daniel. Un beso grande. Bien, 11-64-00-7047 para el que me dijeron rata. No se las voy a hacer fácil, porque soy rata. Y no se las voy a hacer fácil. Que tiren, hola, que tiren, a ver que, a ver este tema. Bien, vamos a ir al próximo tema que creo que... Ah, yo lo que quería decir es... El primer recital que yo fui fue el de Los Brujos en Prosa. Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Me acuerdo que tenían puesto como un mameluco rayado, gemelo, y estaban pegados. Exacto, sí. Ellos a su vuelta, nosotros los fuimos a ver a la trastienda sin saber que el día que fuimos, al poco tiempo, falleció el cantante, sí, y fue el último recital de Los Brujos en su formación. ¿Están todavía Los Brujos? Con una estética totalmente distinta, muy interesante, pero sí, siguen tocando y siguen con su sonido, con su cosa sónica, sí, y esa locura que tenían, esa esquizofrenia metida en sus temas. Nos podés bajar en la Play Store Radio Box 102.9 para que nos escuches desde donde vos quieras. El 11-64-00-7047 es para que nos dejes los audios, los temas. Me gustan más los audios, que no me estén criticando que soy rata. Claro, ¿cómo van a decir rata? Es falta de respeto. Es falta de respeto, ¿no? Hay que ver quién lo dijo, ¿eh? Sí, yo quisiera que saber. Que diga un nombre, quiero un nombre. Rata, que diga el nombre. ¿No será la señora del pozo? No es. No creo que la señora Berta del Pozo diga algo de esto. Vamos a ver si tiene huevo, a ver quién... A ver, claro. ¿Quién es el que dijo rata? Sí. Vamos a ir al próximo tema, que es una banda que estuvo en Project también. ¿Sí? Estuvo en Project también. Es muy buena banda. Yo cada vez que voy a verlo porque esta gente me ¿por lleva. ¿Por qué? A ver, no, decilo, nadie la voy a verlo. ¿Qué, porque obligación, esta gente, no, porque además de que son muy buenos tocando en vivo, es una banda que sigue con la misma agrupación, que tiene un cantante, muy buen cantante y muy buenos músicos. Sí. ¿Sí? Vamos a ir con los dos Fabulosos. Me parecen Cadillac. Mejor los músicos que el cantante. ¿A vos te parece? Sí, olvídate, Los Fabulosos. Yo creo que igualmente si vos pusieras a otro cantante, sí, no creo que, obvio, que no serían Los Fabulosos Cadillac. Está bien, se distingue por el cantante. Si vos le sacás a Vicentico... A Vicentico no es nada. Lo mismo que cuando se fue el Baiano de Los Pericos, no. No. Claro. Agustín Sombra, Antonio Río de Malagata. Claro. Se fue Pucheta de Ráfaga, boludo. ¿Sabes qué? Volvió, bueno, porque pero cuando tenía, se fue la impronta. Sí, cuando sacaron el tema una cerveza, volvió acá, al toque. Dijo, acá hay plata. Ya está. Bien, vamos a ir a los fabulosos. Vamos, Kaila. ¿Qué tema? El doctor satánico. El satánico. Doctor Kaila. Satánico. Doctor Estoy Cadillac. Con el satán y la rat todo. Y la rata. Se la rata. Se la lleva por la tercera. Voy por la tercera cerveza. Next week, I wanna know you next week. I said, come on.

ya falta un montón para el invierno. No importa, Dios mío. Hasta mediados de mayo tenés todavía un poquito. El teléfono es 11-64-007047. Y nosotros nos seguimos preguntando quién sos, Silvana, no sé quién sos. Yo no me quedé no preguntando, yo me quedé recaliente con lo que pero hirviendo, me quedé, saltó la térmica, no sabés. ¿Te conocemos de algún lado? No sé, para mí es una cargada o algo por el estilo. Hola, sí, te mando un audio para decir que no soy la señora de nadie. Soy la señora de todos. No, encima me dijo. Ella sola se dijo. Alto gato era. Y vamos, sí. Vamos al próximo audio. Hola, chicos. Acá escuchándolo como todos los viernes. La primera canción es de New Order. Confusion. Es un remix de New Order. Y de la película... La segunda es de Oasis, en inglés no me sale. El tema se llama Deja hacer llorar a tu corazón o algo de estilo. Y es de la película Puto Mariposa. Sigan así, muy buen programa. Bueno, muchas gracias, Poli. Gracias, estás dentro Poli. Del concurso. Vamos a ver a lo último si eso no es. Sí, siguen mandando audios y a lo último vamos a decir que. Vamos al próximo audio, operador. Hola, chicos, habla Laura. Bueno, yo estoy acá tomándome un cafecito con algo dulce para ayudar a la insomnia, porque no me quiero perder nada del programa, porque la verdad que hoy me estoy muriendo de risa. Y quería participar por el concurso, hice la tarea de todo, y quería decir que, para mí, la canción de Oasis es de la película Efecto Mariposa, y la escena es el final, cuando él se da cuenta de que no necesita todas esas cosas para recordar y incendia todo en un tacho, bueno. Y después se cruza con la chica. Y la otra película, la de New Order, es de la película Blade. Y a diferencia de Más Efecto Mariposa, es al principio de la película. Están todos en un boliche bailando. Bueno, no sé. Si le pegué, bueno, y si no, ¿qué va a ser? Será la próxima. Un besito, chicos. Bien, mi oyente fiel es Laura. Laura es mi compañera de todos los días. Nos reímos mucho con ella. Y está escuchando de San Justo. ¿Qué era? Así que bueno, entraste al concurso, ¿sí? Le quiero decir a Laura que no es en un boliche. Así que bueno, perdido, queda descalificada. Ay, así qué malo que sos. No, va a entender, todos entran al concurso porque todavía no dijimos quién es. No dijimos quiénes son las cosas. Está respondiendo a las consignas. Una pista que no es en un boliche, no. Bueno, qué malo que es, porque siempre le hace la contra a Laura. La odio. No, mentira. Pero Marce le hace la contra a todo. Odio a todas las mujeres que tienen. Las de pañuelito verde las odio. No, mentira. No odies. Escúchame, otro audio. Esa película aparece en el efecto de mariposa cuando es el final y cuando el señor empieza a eliminar. O sea, eliminar a. Quemar todas las cosas, o sea, los recuerdos. Y después aparece 8 años después. Wow. Bien, Daniel. Bueno. Daniel, menos mal que te conozco la voz, porque si no vos me tenés que decir quién sos. Claro, mandan así. Claro, Danielito de Lugano. ¿Quién más? ¿No hay ninguno más? Bien, vamos a ir con el próximo tema. ¿Qué viene? Vamos con una banda super recontra punk. Sí, de acá de la Argentina. Pionera del punk. Sí, decían que este tema tenía un significado la letra, ¿no? ¿Qué significado tendría? Y de que era como una violación, lo decían la letra. Sí, y pero para la época que salió yo creo que fue innovador, ¿sí? Así me habían dicho. Sí, es una banda muy pioneros del punk. Y con este tema arrasaron todos los charts de acá de la Argentina. Vamos con los violadores. Así me... Caminan por allí. Uno, dos, un tra- Hablamos cada cosa atrás después del aire que no te das una idea. Son la 1:48. No llegamos. Pasó, no llegamos, pero llegamos. Llegamos, sigue hasta 12 y media. Tenemos varias personas que están ya en el concurso. Sí. No sabemos si es verdad o está acertando o no está acertando, pero están en el concurso. Hay dos que están. Pero quisiera que estén un poco más de gente como la otra vez. Sí, sí. Vamos a hacérsela difícil todos los programas, o sea que... Que Silvana mande de vuelta un mensaje, a ver... No, póstale para ver si por ahí dice bien los temas y... Ah, sí puede estar entrando entra al concurso. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. New Order. Confusion. El primer tema. ¿De qué película? Vamos. Escena. La escena. En segundo lugar, el otro tema. Mi tema es lento. Es como para irse a dormir. Vamos, Butterfly. Ya le di una pista ahí con Butterfly. Tecnicolor. Claro. Bueno, ¿ahora con qué seguimos? Vamos a seguir ya con el bloque 80 y ya para terminar... No terminar, sino nunca terminamos porque la insomnia es toda la noche. Imagínense, toda la noche yo no podría. Vamos a arrancar a bailar un poquitito. Sí, vamos a bailar un poquito, pero antes el 11-64-007-047 es para que vos te comuniques, sí, y nos digas cuáles son los temas, cuáles son las escenas. Manden saludos. Los saludos. Pidiendo temas. ¿Sí? Ah, me queda el último tema para Fernando desde el sur. Lo vamos a pasar al último, ¿sí? Que es el que nos pidió, que siempre nos está haciendo el aguante, nos está haciendo siempre publicidad. Les quiero también mandar un saludo a todos nuestros auspiciantes. Sí, todos los auspiciantes, gracias por su auspicio. Acá, Supermercado Marchesín, Granja Sanic. Inolvidable Eventos. Inolvidable Giselle Catering. NB Electrónica. todos ellos son... Sí, sí, nos están apoyando desde el principio. Son los que nos dieron el ok sin escucharnos, imagínense, así que... Oh. Sí, sí, ahora vamos a pasar todos los teléfonos de vuelta, todo bien... Bien pasadito, así la gente los quiere conocer y contactarse con ellos para pedir lo que quieran. Perfecto, vamos a ir entonces a la parte esta 80, pero un poco más remixado, ¿sí? Algo más moderno. Un poquito más moderno, después los otros temas son un caño, para mí son un caño. Sí, caña, para moverse, sí. Para ahí, para tirar caña. Piña, para todos lados. Patada, sí. Piña, vuelta carnero. Todo. De todo. Vamos a ir al próximo tema, que es de Stereo Express y es Sweet Dreams. Yeah. recién escuchando Sweet Dreams en Stereo Express y ahora esta banda que es un caño en vivo. Explota. Explota. Las dos veces que lo vimos, explotó, ¿no, Marce? Sí, en el Botrix. En el Botrix. Sí. Te agarré medio. No, estaba pensando. Pensando. Y esta parte es muy electro music body, bien, sí. ¿Sí? ¿O no? Exactamente. Sí, esta música que a muy pocos nos gusta. Sí. ¿Sí? Industrial no vendría a ser. Sí, se le dice industrial. Sí, se le dice industrial. Yo lo conozco más por industrial. Pero en realidad estas bandas son EMBM, que es Electronic Music Body. Ah, mira. ¿Sí? Sí. Se le dice eso. No sabía. Como saliendo un poco del tecnopop, ya que el tecnopop es otra cuestión. Esta banda es en lo industrial que tanto dice la gente, ¿no? Sí, con una estética muy futurista. Exacto. Para aquellas épocas. Sí, vino con esta chica, la primera vez que vino al Vorterix, con esa chica que tocaba la batería excelente. Divina. Sí. Y en la segunda oportunidad estuvo un baterista, ¿sí? Y un baterista con una batería bastante electrónica, ¿te acordás? No, no se acuerdan. Bueno, bien, vamos a ir a la otra. ¿Un audio? Vamos. ¿Puede ser la escena de Temptation? No me acuerdo si se llama así, pero de Trainspotting, cuando se pasan unas pastas dándose un beso, ¿puede ser la escena? Otra es de Oasis, del efecto mariposa, cuando está con un amigo y va y quema todos sus papeles como quemando el pasado. Bueno, vamos después hasta, a decir... Hasta ahí nomás, bueno. No vamos a decir nada porque si no tiene mucha gracia. ¿Respondió a la consigna? Respondió a la consigna y después vamos respondió, a decir... Respondió, sí, sí. Falta el otro tema. Claro. Hay que ver si está bien. Responda. Claro, hay uno que está mal. Vamos a ir a la próxima banda que es... Es una de mis bandas preferidas, Front 242, Headhunter, y después hablamos. Genius. I'm looking for this. Bien, terminamos con este bloque recontra arriba. Industrial, industrial, a full. Electronic Music Body. 2:05. Ya quedan los últimos minutos para seguir participando de este sorteo. Este ya la última oportunidad. Hay una oportunidad. Si quieren mandar un mensaje, 11-6470-47. Manden un audio ahora y bueno, van a participar. Sí, ya tengo preparada la página para poner los nombrecitos. Si es que alguien se arrepiente de algo que hizo mal, que vuelva a llamar y nos vuelva a decir. ¿Sí? Eran dos temas de dos películas. Ya está, no digamos nada. The nada New más. Order. Y nada más, ahí está. No nos van a ir a bailar. Confusion es este. Y el otro tema es más lento, es para ir a dormir. Bueno, ahora vamos a venir con un temita de una chica que le gusta a mucha gente. Sí, no es muy agraciada por vos. No, no. A mí me gusta. Me gustaban Sugar Cubes, y me gustó los primeros discos. Después ya es como que la dejé de escuchar. Porque si yo ponía eso en mi casa, caput. Sí, pero siempre me gustó su impronta. Vos me estabas contando, ¿fuiste a verla, Paula? Sí, fui dos veces. La primera al Gran Rex, increíble. Y la segunda tocó en el Centro de Exposiciones en Figueroa Alcorta y fue un show bastante especial con toda una estructura diferente, ¿no? Sí. Sí, fue sí, como sí. Ella estuvo. No fue tan electrónico. Fue más acústico, ¿no? Sí, sí, sí. El primer recital usaron la Rectable, que era la mesita donde se movían piezas y bueno, esas piezas generaban un sonido y la verdad que era todo bien raro. Sí, ¿cómo increíble. Ese es increíble. ¿Como bueno, Paula, ella. Como... No. Ella usó ese aparato que fue como una tesis de maestría de unos ingenieros españoles en sonido y bueno, usaron esa tabla, los contrató ella. Bueno. ¿Lo último del centro de exposiciones tuvo algún problema de inconvenientes de salud? ¿Ella o no? No, ¿hubo no, en no, un momento no. que ella. No, había sí, se había quedado sin voz y había cancelado un show, pero no fue acá, sino que fue el show siguiente, que no recuerdo si fue en Chile o en Perú, que suspendía. Vamos a ir a el disco este, el debut de Björk, que es excelente. El que no lo tiene, bájelo por Spotify porque es un disco que está muy bueno. Y este es uno de los temas que yo creo que el video es como raro. Hermoso. Es muy raro, esa máquina con los dientes, ese diamante, y es de los 90, sí, 90. 90 y pico. Un gorila siendo un odontólogo, ¿sí? Es toda una cuestión... Una ¿sí? mezcla. Una surrealista. Mezcla, sí, y después todos los otros videos son un flash. Tremendo. Vamos a ir a Björk, Army of Me. Thank you.

Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 4132 15 y nuestras direcciones: Avenida Mitre 574, Berazategui, y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi 1205, Quilmes Oeste. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 1161 150732. Inolvidable. Punto 9 en Radio Voz. Es que estamos hablando de tantas cosas bizarras que ya son las 2 y 17. Se me caen las lágrimas de tanto la peluca de Milady. Bien, sí. De Milady. Bueno, menos que no nos escuche porque no hacen juicio. ¿Qué? ¿A quién le vas no, a no, este tema está re bueno igual, ¿eh? La cortina está re buena. In Excesses, ¿no? Esa voz increíble. Bien, se cerró el concurso. Lo lamento por la gente que... Lo lamento por Silvana. Silvana que no llamó y nos quedó la sangre en el ojo. Alta rata esa Silvana. Pañuelito verde, alias Palinito verde. Que nos mandó la foto. Silvana de Vera. ¿Estás segura que sos de Vera o no sos de otro lado? Y me estás haciendo una cargada. Bien. Vamos a decir el resultado del concurso. Sí, bueno, ganó Poli. Poli, el primer puesto. Poli ganó el tequila. Se ganó la botella de tequila. Y el Poli, segundo lugar, Laura, que ganó. Después que nos cuente cómo hizo, si lo sabía o lo buscó, no sé. Claro, no importa cómo. Lo odio a Poli también. Él tiene que hacer un programa tipo, sí, va a ver Checopá, que estamos hablando de eso. No, si no, no se escucha más, si no. No, en mi programa no. En mi programa no hagas eso. Programa. No, bueno, mi programa. Lo único que me faltaba, tu programa. Bueno, escúchame. Entonces, ¿cuál era el resultado final? Bueno, ganó Poli. El tema de New Order era de Blade. La escena, la primera al principio escena del programa, que están en un frigorífico. Claro, Laura lo identificó con un boliche. Frigorífico, matadero, bueno, se empiezan a bañar todos en sangre. ¿Y la otra? La otra es de el efecto mariposa. Efecto Butterfly. De Butterfly. Escúchame, ¿y cuál es la que vos dijiste que estaba mal? La escena donde aparece la... Ah, que es al final, cuando termina la película, que se cruzan ellos dos, la chica rubia, con el muchacho, y bueno, se miran ahí empieza la canción. Como ¿sí? si se conocieran de alguna parte, pero no se conocen, y bueno. Y ahí termina la película con ese tema. Entonces Poli se ganó la tequila y Laurita el pack de 6 cervezas que me lo va a regalar a mí, me lo voy a tomar. Gentileza todo de amarla al whisky. Amarla, sí. Amarla. A mamar. Al whisky. Yo estoy ya en este gran como el operador. Estamos los dos que queremos. Gentileza de amar al whisky. Al whisky de nuestro amigo Ariel Amaral, que lo pueden agregar en Facebook y en Instagram. Y con Amar el Whisky, o si no, Ariel Amaral en Facebook, para las chicas que lo busquen ahí en el Facebook, ¿sí? Vamos a ir a esta última parte del programa. Un bloque bastante retro. Sí, vamos a ir con esta banda que yo parece que me encantan todas las bandas, pero en realidad sí. En realidad esta banda y la voz de esta banda me encanta. Vamos con un bloquecito para la gente más grande, para bailar a full. Para patear unos rocks. Para que no se duerma la gente. Fleetwood Mac. Antes de salir, que bailen unos temitas. Vamos con Fleetwood Mac. Everywhere. You know that I'm proud and I can't get the words out. Some other guy that you knew before. You último tema ya de este tercer programa, que todos los programas son una sorpresa con la gente, ¿no? Sí, verdad. Sí, ni hablar. Y todos los viernes vamos a tener sorteos. Vamos a tratar de pensar una cosa más difícil. Algo más difícil, porque pensábamos que era difícil y... No, y nos viste, pero bueno, pero eso es así. Es así, hay que buscar algo súper recontra que no encuentren por internet. Claro, si algo que no exista en YouTube. Bueno, pero nada. Significa que los oyentes tienen mucha película vista, mucha música escuchada. O sabían mucho o se esmeraron. Se esmeraron. Bueno, muchas gracias por la visita. Un placer. Muchas Esteban. Gracias a Esteban y a Paula, a No Senior, que vinieron al principio. Vamos a tener más gente que va a estar viniendo. Espero que no pueda, que no reme en el dulce de leche. Porque en la primera parte estuvo media complicada. Porque es difícil estar delante de un... Pero uno se va relajando y ya está. Y los nervios, todo. Después dice cualquier cosa. Después es una charla de amigos. Claro. Mira, Paula. Mira, no podía ni hablar. Esteban está acá. Está hablando. No se quiere ir. Vamos, le dice Esteban. Y no se quiere ir. Bueno, muchas gracias al operador que está haciendo la pantalla. A Mario y demás. Nos estamos viendo el viernes que viene. Un saludo para todos. Perdón. A las 12 de la noche. Acá en Radio Box 102.9. Dale. Un saludo para todos mis amigos. Y bueno, que la pasen bien y que sigan como están. ¿Y con qué terminamos? Con este tema. Mi mamá lo tenía en un disco y yo lo ponía este disco cuando tendría 7 años más o menos. Oh. Sí, yo me acuerdo de todo. Sí. Vinilo total. Me acuerdo que el disco que lo tenía, y te lo digo así en serio, no estoy diciendo chiste. Club 54 se llamaba el disco. Y yo lo ponía y yo no sabía de quién era. Sí, hasta que después, bueno, inspeccionando, me di cuenta que era Eddie Grant, Viviendo en la Frontera. Y nos vamos con este tema hasta el viernes que viene. Chau. Bye. Living on